Mensaje del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército con motivo de conmemorarse el bicentenario de la creación del Ejército Argentino. Dos siglos de existencia configuran una circunstancia propicia para el análisis y la reflexión, para establecer con precisión las referencias que jalonaron el devenir y pueden ayudarnos a comprender quiénes somos, cuál es nuestro destino y entender lo que acontece a partir de lo que aconteció. Antes de 1810, la libertad era casi toda una utopía, una vocación riesgosa en un contexto histórico marcado por el deterioro del orden colonial, la crisis de la monarquía española y la necesidad de defender el territorio americano de los embates de Gran Bretaña. Con el sol de mayo, ese anhelo comenzó a asomar como un acto de resistencia y las ideas de independencia del Río de la Plata transformaron la revolución de esta tierra en un hito fundacional en el acontecer de la América toda. Mediante la proclama de la primera Junta de Gobierno, el 29 de mayo de 1810, se organiza el Ejército Argentino como un instrumento al servicio de la voluntad soberana de un pueblo que quería ser legítimamente artífice de su propio destino. Nuestro escudo acuña el lema: nació con la patria en mayo de 1810, una frase que sintetiza la génesis de ese primer ejército guerrero que cultivaría con el correr de los años virtudes que habrían de marcar jornadas heroicas y hazañas de relieves épicos. El repaso objetivo y desapasionado de 200 años de existencia exhibe una trayectoria institucional marcada por logros, pero también por frustraciones, por triunfos y derrotas, aciertos y desaciertos, luces y sombras. Todos ellos han dejado profundos surcos en nuestra memoria y en nuestra identidad, y todos adquieren su auténtico valor y significado solo cuando, asumidos en plenitud y comprendidos en su verdadera dimensión histórica y humana, aportan las enseñanzas, el estímulo y nos ayudan a definir el patrón que gobernará de allí en más nuestra conducta y nuestras acciones. Este es el Ejército del Bicentenario, el que tengo el altísimo honor de encabezar, una institución renovada que lleva adelante un saludable e irreversible proceso de transformación y modernización conducido del Ministerio de Defensa a través de políticas de Estado orientadas en la concepción política, la visión estratégica y en los criterios rectores fijados por nuestra comandante en jefe y cuyos principales ejes son la priorización de la actividad operacional y de la acción militar conjunta, la actualización y profesionalización de la educación militar, el nuevo sistema de justicia militar, la plena incorporación de la mujer a nuestras filas con igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación e integración con los ejércitos de la región, los cambios sustanciales en la concepción y en el empleo de la inteligencia militar y la recuperación de la industria nacional de la defensa para satisfacer las necesidades del equipamiento, objetivo a que hemos contribuido a través de proyectos concretos, tales como el vehículo gaucho, la transformación de los helicópteros Bell 1H-1H a Huey 2, la reestructuración de la ex planta de TAMSE en un moderno centro de mantenimiento, recuperación y reconversión de vehículos blindados y el trabajo articulado de las áreas de investigación y desarrollo. El trabajo en los hombres de armas hemos aprendido que, frente a las encrucijadas de la historia, la vida institucional no admite atajos ni rodeos y que el único camino posible es el que se transita acatando la Constitución Nacional y respetando los derechos humanos con justicia y pasión por la libertad. Hoy consolidamos el reencuentro con nuestro pueblo a través del reencuentro con los valores, el espíritu y las tradiciones que nos dieron razón, origen, legitimidad y gloria. El orgullo que se puede percibir en la mirada de la gente ante el pasaje marcial de sus tropas es la más alta recompensa para estos ciudadanos y ciudadanas que miran el futuro con esperanza y optimismo, que lucen orgullosos el uniforme que lo distingue y que aspiran a que se los valore y reconozca por el rol que desempeñan como parte de una fuerza armada totalmente consustanciada con la causa, el sentimiento y la identidad de su pueblo, en aptitud de contribuir decididamente a su defensa, al desarrollo y a la producción nacional y de estar presente allí donde se lo necesite. Tengan la certeza que no existirá fuerza ni circunstancia alguna capaz de doblegar el destino ni la voluntad de estos soldados, decididos a cumplir con su misión y servir a la nación con lealtad y patriotismo. Quiero hacer llegar un especial reconocimiento a los soldados de ayer y de hoy, a sus familias, a nuestros veteranos de guerra, al personal civil que nos asiste y acompaña en nuestra diaria labor, a aquellos cuyo trabajo nos prestigia en el exterior y a quienes honran a nuestra enseña patria en el continente blanco. Un abrazo fraterno a los miembros de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, con quien nos une el compromiso de sostener, acompañar y fortalecer este proceso que busca privilegiar el accionar armónico, complementario e integrado del potencial militar. Mi particular actitud para con los representantes de los ejércitos amigos que nos acompañan y nos distinguen con su amistad. El eterno homenaje a quienes cayeron en cumplimiento del deber, la comunión entre ciudadanos y soldados, civiles y militares, pueblo y ejército, unidos por la esperanza y el afán de abrazar un destino común, selló nuestro origen y nuestro destino 200 años atrás. Esa unión indestructible imprime el vínculo natural por excelencia y nos señala el modelo y la inspiración que deberá orientar siempre a nuestros pasos. Ruego a Nuestra Señora Santa Patrona, la Virgen de la Merced, para que nos cobije bajo su manto celestial y blanco, nos ilumine y nos conceda la gracia de servir a la patria con abnegación, con dignidad y con alegría. Tengan ustedes un muy feliz día. Firmado, Teniente General Luis Alberto Pozzi, Jefe de Estado Mayor General del Ejército.